ventana, ventana. Miro para el parque sin cesar. Ay, sin cesar. Las parejas platican de amor, de amor. Pero nada más puedo soñar. Cómo amar de verdad en mi triste adiós. Cómo nadar en el mar. Solo recuerdo bien cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo, muy solo, todos mis recuerdos son de ti. Ay, son de ti. Pero ya no tengo la esperanza, esperanza, de solo una vez volver a ti. Cómo amar de verdad en mi triste adiós. Cómo nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien. Cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo, muy solo, todos mis recuerdos son de ti. Ay, son de ti. Pero ya no tengo la esperanza, esperanza, de solo una vez volver a ti. Cómo amar de verdad en mi triste adiós. Cómo nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien. Cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor.